¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. Aquí estamos, listos para compartir dos horitas intensas, como decimos habitualmente, porque así viene la realidad. También estamos en Calle Angosta, en la 101.7, en la ciudad de Villa Mercedes, Radio y Portal Calle Angosta. Allí están nuestros amigos también de Villa Mercedes, y nos podés escuchar en la 101.7 y por supuesto en la ciudad capital, en la ciudad de San Luis, a través de la FM Río Seco, la 88.7. Ahí también estamos presentes. Y por supuesto, si estás en el mundo, si estás en este mundo, nos escuchás en www.identiacomunitaria.com. Más allá, no sé, teníamos que hablar con Elon Musk, a ver si nos está retransmitiendo más allá de con sus SpaceX. Pero nos alcanza con que nos escuches desde acá, desde el planeta Tierra, y nos acompañes en estas dos horitas. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cómo está usted, Cecilia Genovese? ¿Cómo anda? Bien. Yo me estaba preguntando qué será de la vida de Elon. Hace rato Elon, que no tenemos. Estaba leyendo. Lo traje porque esta mañana, mientras desayunaba, estaba leyendo un artículo sobre las nuevas inversiones de Elon Musk en inteligencia artificial. Está en esa. Bueno, yo la verdad que venía recién pensando que este aire de primaveral que se respira, lleno de energía, total, que revitaliza, total, está un poco a tono, ¿no? con cierta sensación que tenemos desde la noche del domingo pasado. Sí, absolutamente. Energía de primavera, ahí. Saquémoslo todo afuera. Así es. ¿No? Así es. Energía de primavera para este mes de septiembre. Ya hoy. Cerquita de la primavera. Ya cerquita la primavera. Una semana. Nada. Y sí. Otro domingo es. El otro domingo. Venimos así de fines de semana. De fines de semana reactivantes. Sí. Tuvimos elecciones. Me gusta. Acá la estábamos necesitando. La cooperativa de agua, por ejemplo. La verdad que estaba haciendo falta, si no íbamos a terminar como un globo, viste, después de los cumples, que quedan los globos colgados un tiempo y se van desinflando y quedan como arrugados. Achuchando. Yo ya estaba en ese estado. Ahora se calentó el aire interno del globo. Exactamente. Se infló de nuevo. Exactamente. Así que bueno, nada. Un poco de auto compasión. Pero por favor. Sí. Después de tanto palo en el lomo, viene bien. Unos mimos. Bueno, acordate que tenemos nuestras redes sociales. Sí, ahí está ya saliendo la publicación en Instagram y en Facebook. Nos van a encontrar como Mira Vos. Ya está hecha una publicación del inicio del programa en Twitter. Ahí OX. Yo los diré Twitter eternamente. Ahí peso moneda nacional. Claro. Los nombres de las calles. Los nombres de las calles. La resistencia al cambio total. Por lo menos ciertos cambios. Nos encuentran también en YouTube y en Spotify. Así es. Nos vuelven a escuchar, ahí están subidas. Por ejemplo, las columnas del profe Lombardi están en YouTube y en Spotify. Las columnas de Pablo González, las notas, las entrevistas que hacemos, todo lo encuentran ahí. Nos vuelven a escuchar y lo pueden compartir también. Y ahí le ponen me gusta, suscribirse, seguir todo lo que las redes. Ustedes ya saben, ahí con el dedito te lleva una fracción de segundo, le pones suscribirte y nos ayudas un montón. Y mucho más nos ayudas si entras a Cafecito. Nos buscás en la página de Cafecito y nos invitas a algún cafecito. Algún cafecito. Uno, dos, diez, cuarenta. Lo que sea. También recuerden que pueden suscribirse a la radio, ¿sí? Para hacer su aporte económico, para sostener el espacio, todo este espacio, toda esta gran estructura que sostiene a este programa y a muchos más. Ni más ni menos, usted lo ha dicho. Así que ahí estamos expectantes, a ver si aparece ahí un cafecito. Un cafecito o un Elon Musk. No sé. No sé, creo que prefiero seguir con los cafecitos. Con los cafecitos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué van a hacer? La verdad que sí. Así somos. Al final, viste, uno dice... Era después... mucho rechazo ese personaje. Sí. Pero un rechazo casi irracional. Sí, sí, sí. Efectivamente. Después lo racionalizo y lo sigo rechazando, claro, pero... Pero ya sabes por qué. De entrada es irracional. Ya así como, me genera asquito. Sí, efectivamente. Bueno, te decía clima decíamos clima primaveral. Sí. Merlo, 19 grados la temperatura actual, 26 la máxima para hoy y también para mañana domingo una mínima de 12. Para mañana baja bastante, mira, mínima de 12, máxima de 19 con el cielo nublado. Lluviecitas vi que podía llegar a ver. Aparece una lluviecita para el miércoles. Sí. Para el miércoles. Pero sí. mínima, así que bueno. No va a obstaculizar la marcha. No, pero no, nada va a obstaculizar. Después vamos a estar hablando de la marcha universitaria. En la ciudad de San Luis, 23 grados la temperatura, 28 la máxima para hoy, veraniego te diría. Y para mañana también baja, pero no tanto, mínima de 14 y máxima de 24. Ahí es más, está como más estable la temperatura. Sí. Y en Villa Mercedes, la temperatura actual 24 grados, la máxima 29 para hoy. Y para mañana 9 y 22, siempre con el cielo parcial a mayormente nublado en las tres ciudades importantes. Así que así viene esta cuestión del clima. Nosotros vamos a compartir, qué semana, por Dios, y no hay forma de que no digamos lo mismo toda la semana, es densísimo. Tenemos que hacer el programa en Finlandia para no decir lo mismo. Claro, lo que pasa es que sería puro bostezo. Nos aburriríamos como hongos, pero la verdad es que yo necesito un poquito de Finlandia, ¿eh? Sí, necesito un par de añitos de estabilidad. Ni más, si algún día van a llegar, porque bueno, ahora vamos a entrar en los destrozos que se están haciendo y que va a costar levantar, pero un poquito algo de... Tirame, claro. Que no sea una calmita. Este delirio. Sí. Viene una canción que... Para mí tiene una sonoridad, más allá de la letra, que tiene un poco esta cosa contradictoria de la nostalgia y de la esperanza. Uh-huh. Y un poco esta semana se sintió así. Ahí la va. Esperanza de lo que pasó el domingo pasado y la nostalgia de estar como estábamos cuando estábamos tan mal. Sí. Es una nostalgia que ni te cuento. Así que ahí va, esta canción muy linda de la Bersuit. Recuerdos del huracán. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Muy bien, ahí estaba entonces. El viento trae una copla, nos decía la Bersuit. Y el viento trae noticias y trae novedades y trae a veces complicaciones y otras veces limpia las nubes. Sí. ¿No? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Bueno. El viento trae varias cosas que vienen desde la semana pasada. Sí. Que es casi una eternidad, siempre lo decimos, el tiempo en este país. vale por cada, mucho más que lo que cada, vale. Cada hora multiplica otro, por siete. Por sí, sí, tipo vida de perro. Así que podemos arrancar, no sé si ir cronológicamente o. Y lo que pasa es que nos da cronológico porque el domingo sí. Fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires y es el hecho de esta semana que desencadenó un montón de otras cuestiones. Sí, por supuesto. De cuestiones que además muchas de las cuales ya venían, como el asunto de las presuntas coimas, pero ahora se. Y la situación económica, por supuesto, pero la elección en Buenos Aires es sin dudas determinante de mucho de lo que está ocurriendo en este momento. Y fue en principio sorpresivo el resultado. Sí. ¿Sí? Acá lo dijimos al cierre del sábado pasado, puede pasar cualquier cosa. Sí. Un poquito porque había datos de las famosas consultoras que acá siempre tomamos porque es la información que tenés, es el sondeo posible de gente que trabaja de eso y que, bueno, usa las herramientas que conoce para obtener algún tipo de información para medir el clima social, las preferencias, etcétera. No había ninguno o muy pocos que dieran que el peronismo iba a ganar por un margen importante. Los más optimistas para el peronismo decían que iba a ganar por 4 puntos, 5. Incluso se hablaba de que ya ganar por 2 ya era un montón. Y que incluso había un margen de error que podía llevar a que la victoria fuese del oficialismo nacional. Sí. Bueno, otra vez, no, y eso por enésima vez. Las consultoras tuvieron que agarrar todas sus herramientas, mirarlas y decir, esto ya no sirve. Yo no, la verdad es que me sigue quedando. Para mí esto ya, o sea, me lo pregunto y quisiera algún día hacer una mesa con varios consultores y preguntarles esto, che, ¿qué herramientas usan? Porque capaz que ya no sirven, ¿eh? Capaz que, no sé, ¿alguien atiende un número desconocido en el teléfono? No, por supuesto. No. Nadie lo atiende. Y si es una consultora tratando de hacerte una encuesta, nadie lo atiende. Entonces, ¿quién les responde las encuestas? Mm. ¿Cómo las hacen? ¿Son presenciales? ¿Son digitales? ¿Son vía teléfono? ¿Tienen respuestas? El que responde no es el más intenso siempre. El que quiere responder porque, no sé, o el desprevenido. No sé, ahí me genera esta situación, pues ya van varias elecciones en las que pasa esto, y no es un echar las culpas, sino decir esto, che, por ahí hay que pensar que las herramientas ya no son las que sirven. Sí, claro. Como a veces decimos, las herramientas teóricas para analizar esta realidad actual que estamos atravesando también quedan a veces viejas, ¿sí? Analizar el gobierno nacional actual con los parámetros y las herramientas teóricas del ejercicio de la política de hace 5 años atrás ya no sirve. Uh-huh. ¿No? Porque sí. Las rompió, las prendió fuego directamente. Entonces, bueno, capaz que, no sé, yo le digo a los consultores, por ahí hay que ser un poquito creativo, buscar otras formas. Sí. Igual a mí me parece que. Porque 13 puntos de diferencia hubo. Sí. 13 puntos de diferencia hubo. Decían, no, bueno, 2 puntos, más menos 2. Y salían a hablar. Yo el sábado pasado escuché a una consultora que incluso decía, pero no, ¿qué, cómo piensan que puede perder Milei? Milei va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Pero lo decía el tipo de usted, ¿qué se piensa? Una Isaburre, no sé cuándo. Sí, bueno, sí. Es absolutamente mileísta la señora. Claro, bueno, pero ahí está confundiendo entonces, bueno. Deseos con información. Yo también, la verdad, es que hubiese querido decir acá, no, el peronismo va a ganar por 20 puntos. No, no lo digo porque la verdad es que no es información, eso es un deseo, claro, en todo caso. Sí, sí. Pero nada, me llama la atención que sigan. Llama la atención. Incluso esto que vos traes de, digamos, de si las herramientas sirven, si no sirven, si están acordes con las formas de expresarse, en todo caso, de quienes son encuestados, sí. Además aplican para otras, ¿no? Para otro tipo de encuestas también, ¿o no? No, sí. La verdad que no sé. Por eso, pero estuvimos un año y medio, yo no creo que todo este año y medio hayan pifiado tanto, ¿no? Pero venimos viendo encuestas que siguen sosteniendo y que la imagen del presidente sigue alta, que la imagen positiva apenas cayó unos puntos y que pero sigue teniendo un nivel de apoyo cercano al 50%. Y yo ahora lo pongo en duda. Sí, lo pongo, sí. Pero con un signo de interrogación gigante eso, porque dijeron que capaz que hasta ganaba y perdió por 13 puntos. Entonces, y es mucha esa diferencia. Sí. Es realmente mucha la diferencia. O sea, son muchos cientos de miles de personas que les dijeron, pues no, la verdad es que la imagen positiva no está. Es más, es muy negativa y voy a votar no solamente en contra, sino al que realmente representa una oposición. Sí, sí, sí. Al que vos dijiste que era un demonio que estaba por volver y que ay, la cuca, bueno, a ese voto. Sí, o sea, sí, no, y hablando de herramientas que nos sirven para interpretar la realidad. Creo que la cajita de herramientas del oficialismo, apelando solamente al famoso miedo cuca y a la persecución cuca, sí, también es una herramienta obsoleta en esa cajita. Sí. Ya. Así que bueno. Pero en definitiva, lo que pasó es esto, que sí. Por ejemplo, en Buenos Aires, el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que viene haciendo una gestión que obtuvo la reelección y qué sé yo, se estaba probando el traje de ministro y probablemente de candidato a gobernador por ese espacio, por el espacio de la Libertad Avanza, al cual se pasó hace poquito. Uh-huh. Se venía probando el traje de candidato a gobernador. En realidad se venía probando el traje de gobernador. Sí. No de candidato siquiera. Sí. Y bueno, fue derrotado por el ministro Catopodis en la primera sección electoral, esa sección que es la parte más económicamente acomodada en general, ¿no? 3 de febrero es un partido muy grande donde tenés distintas realidades incluso, pero en general la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires abarca los municipios más acomodados. Uh-huh. Donde descontaba una victoria holgada y no, perdió por 10 puntos contra Catopodis, y en 3 de febrero, que es el distrito del cual es el intendente, ganó 45-41, digamos. No arrasó, que era lo que esperaban. Uh-huh. Así que bueno. Sí, sí, en varios lugares, incluso en la zona agrícola, ganadera de la provincia de Buenos Aires, donde es impensado que ganara el peronismo, era impensado que ganara el peronismo en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, ganó. Mm. Ganó y ganó por márgenes bastante significativos. Incluso en algunos lugares que se decía, ¿no? Desde 1900, no sé, 40 y pico, que no ganaba el peronismo en un pueblo de la provincia, bueno, de Buenos Aires. Tandil, y volvió a ganar. O sea, cosas bastante extrañas. Tandil, la tierra, sí, de Mauricio Macri. Por sí, ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y necesita un estudio sociológico aparte todo lo que ocurre en Bahía Blanca. Sí, sí, sí, sí. Sí, Bahía Blanca es insólito. Porque además, en la elección del 21, del 23, eso quiere, sí, decir, Bahía Blanca eligió un intendente del peronismo. Cuca Macuca, pues, claro, aparte. El intendente es del peronismo. Sí. Y ahora, bueno, sufrieron lo que sufrieron en Bahía Blanca. Milei, recordemos que se había puesto el trajecito de G.I. Joe, bajó 2 minutos, lo putearon, se fue. Dos veces en Bahía Blanca tuvieron, sí, el tornado y después la inundación. Y las dos veces les negó ayuda y les vetó la ayuda hace poco. Vetó la ayuda a Bahía Blanca Y así todo, la Libertad Avanza obtuvo un triunfo. La verdad es que también para darle la derecha a las pobres consultoras es muy difícil. Se ve que fueron todos a hacer encuestas a Bahía Blanca. Sí, es muy difícil, es muy difícil de prever qué es lo que dice, qué es lo que piensa el votante al momento de emitir el voto, justamente. Sí. La cuestión es que, bueno, básicamente los datos ya los conocen, los resultados ya saben, pasó una semana, viene la cuestión más del análisis o de la situación, cómo evolucionó. En Kicillof se ubicó, le salió bien la estrategia de desdoblar, a pesar de que desde la Cámpora, desde las tres tiras de Mayra Mendoza, sostiene que sí, que se ganó, pero que igual la era mejor la otra estrategia. Voy a traer una referencia que no me esperaba traer. Mi niño está mirando, porque bueno, pasó el 17 de agosto, preguntó quién era San Martín, empezamos a ver Samba. Samba es San Martín con Samba, es una excursión a Yapeyú, véanla, esta es divertida. Sí, sí. Dura una hora. En la parte que ganan la batalla de Chacabuco, en el dibujito muestran cómo todos festejan mucho, y San Martín le dice: esperen que todavía falta, miren que todavía no ganamos del todo, esperen que todavía falta, y lo llevan a festejar todos, qué sé yo, y él dice: no, está bien, festejemos, pero no tanto porque todavía falta. Y después viene Cancha Rayada, que los hacen pelota. Sí. Después viene Maipú, terminan ganando, ¿no? Pero hay ahí una mesura de San Martín que es real, que, o sea, Samba está muy fundamentado en investigaciones históricas, que a mí me gustaría que retomemos. No, sí. Porque sí festejemos, pero falta octubre. Sí, claro. Y faltan 2 años. Sí. Por más que nos guste pronosticar caídas, no van a ocurrir, salvo que, bueno, la historia así lo quiera. Y el pueblo, básicamente, y el poder económico. Yo creo que finalmente lo empuja. Claro, yo creo que el único que lo hace es el poder económico. Sí, yo también lo presiona. Pero me gustaría que tomemos esa mesura. O sea, ni decir que la estrategia fue fantástica, maravillosa, y que es un genio del mundo mundial, Axel Kicillof. Me parece que hasta ahora le salió. Falta octubre. Sí, no, y convengamos que, por supuesto, falta octubre en todo el país. En todo el país. Y convengamos que la situación, digamos, del conocimiento de los audios de las presuntas coimas en Andes, con el famoso 3% para Karina, bueno, colaboró, ¿no? Se colaboró en la decisión de muchos votantes, al menos de no ir a votar a la Libertad Avanza. Sí, sí. Porque también recordemos que el nivel de participación, si bien no fue tan bajo como había sido en Ciudad de Buenos Aires o acá en San Luis, fue bajo igual. Fue más bajo, sí. Así que bueno, pero ahí está. Yo creo que hay muchos que el poder económico, sobre todo, digamos, medio que le van picando el boleto a Milei, porque, a ver, convengamos en que todos, absolutamente todos, por más nenazo de Twitter que fuera, todos sabíamos que el presidente no es una persona estándar. Estable, yo diría, no es una persona psíquicamente estable, es una persona que tiene algún problema, que tiene de salud mental. Problemas y varios. Sí. Lo vimos incluso en el acto de cierre del previo a la elección, donde salió de una forma absolutamente desaforada, totalmente sacado, totalmente fuera de todo parámetro, más o menos. Racional, normal, frente a una audiencia de 2.000 personas, ¿no? No es que estaba rompiéndola frente a miles y miles de fanáticos. Pero vuelvo, todos antes de la elección, cuando, que lo eligieron presidente, todo el mundo, todo el mundo sabía que el presidente tiene problemas psíquicos. Los demuestra, aún sin ser especialistas, uno lo ve en sus expresiones, en su convivencia. Sí, pero hubo mucho prurito de hablar de esto. Bueno, digo, como hablar de la cuestión de los perros, a mí me parece importante. Me parece importante una persona que cree que tiene un perro que se murió. Sí, claro. Y que no pudo superar esa pérdida y lo tuvo que clonar. O sea, realmente habla de alguien que está muy roto. Sí. No puede gobernar un país una persona así de rota. No, pero rompe a todos. Pero la mayoría de la población eligió hacerse la boluda, básicamente, con estos temas. Por distintas razones: antiperonismo, conveniencia económica, odio al establishment. Milei viene alimentado por todo lo excluido, ¿sí? O sea, todos los que estaban en las sótanos, en las cloacas, por distintas razones, por neonazis, por discriminadores, por violentos, por racistas, por lo que sea, todo eso también generó una fuerza que alimentó a este presidente y que desdeñó todas estas cuestiones que son evidentes respecto del presidente. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, bien que le sirvió igual a ese poder económico este personaje, claro, roto. Ahí va. Bien que le sirvió al poder económico y bien que le sirvió también a algunos gobernadores que también empezaron a huir como rata por tirante, a bajarse del barco, porque vieron que viene complicada la cosa, ¿no? Muchos gobernadores de las provincias que fueron aliados, sobre todo en las votaciones en el Congreso, en mantener el silencio cómplice frente a los recortes y la presión espantosa que están sufriendo las provincias en cuanto a los fondos que el Estado Nacional no envía y por lo tanto tienen que hacer magia, las obras que han suspendido y los ataques al federalismo permanentemente que hace este gobierno. Fueron cómplices. Sí. Y ahora quieren despegarse. Bueno, recordemos sus nombres, porque los gobernadores, por ejemplo, de la vecina provincia de Córdoba, el señor Yarlora, hasta ahora fue bastante cómplice. Así que el cordobesismo, señor Yarlora, métaselo en el culo. Porque la verdad es que no le creemos. No, sí, ayer hubo una conferencia de prensa. Ahora, porque se quiere Puyaro otro. Ahora se hace el revolucionario. Dale, sí. Puyaro. Dale. Pero yo a lo que quería ir, digamos, o retomar, es esto, ¿no? En su momento se lo eligió al presidente descartando, haciéndose los tontos respecto de toda su condición psíquica o espiritual, y se lo eligió para que cumpliera, además, impulsado por buena parte del poder económico, para que cumpliera con una cantidad de mandatos que son parte de lo que está llevando a cabo: el recorte, el ajuste, la distribución absolutamente inequitativa de los ingresos, ¿no? Donde hoy un grupo muy pequeño beneficiado y la gran mayoría es empobrecida, quitándole servicios, quitándole derechos laborales, derechos a los jubilados. Todo eso es lo que le encargaron que hiciera a este personaje, que lo está haciendo acompañado por un grupo que combina su espacio, su muy acotado espacio emocional, ¿sí? Su hermana y algunos otros muy poquitos, y toda la parte del establishment y el poder económico, que le dieron este encargo. Este encargo es muy difícil de llevar a cabo en Argentina. Es la cuarta vez que está fracasando este modelo, otra vez, tal como se veía venir y como ya sabíamos que iba a pasar, pero van a insisten. Y una vez que le piquen el boleto, van a buscar a alguien más que, sobre la base de lo que ya para ellos es un logro, sea un poco más presentable, un poco más amigable con todos los sectores. Que no sea un cachivache, sociales, básicamente. Que no sea, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, me parece que, volviendo a la elección, Kicillof tiene un... Si es quien se va a avanzar, quien se va a proyectar como posible candidato a presidente, tiene un tema ahí que puede ser de alguna manera encorsetado, o que busque el poder ese modelo de alguien presentable socialmente, que bueno, que es un poquito más a la izquierda, si se quiere, sí, un poquito más peronista, pero no puede, corre ese riesgo de que eso le ocurra. Y por eso me llamó la atención, ¿no? Por eso traemos hoy un audio de Lilita Carrió, muy cortito, donde justamente lo reivindica, lo pone, lo pondera, ¿sí? Y sabemos que Lilita Carrió es alguien que es, insólitamente, por tercera semana consecutiva traemos a Lilita Carrió a los audios de Mirabos. Lo charlamos antes de decidir traer este audio, y yo le dije que me sentí un poco sucia. Claro, pero bueno, es parte de este juego, sí, ¿no? Lilita, no, es alguien, interesante, igual es, siempre escucharla. Lilita es alguien que se presenta justamente como que ella misma se el faro moral de la nación. Se autopercibe como el faro moral de la nación, como la república, ¿no? Y todas esas cosas. Y esto dice respecto de Axel Kicillof. ¿Qué pasó el domingo? Lo que tenía que pasar. La verdad es que la pareja presidencial es una pareja perversa. Pareja presidencial, usted dice Milei y su hermana. Bueno, son inescindibles, es una pareja perversa. Que además goza de la crueldad, es decir, y además está llena de codicia. Pues bien, cuando tenés aventureros, te recibís esto. Yo creo que también es cierto que hay que... Yo estoy contenta con el resultado, ¿eh? ¿Está contenta con eso? No, pará. ¿Sí? Pará, me va a dar una... O sea, ¿está contenta que el peronismo haya ganado? No hablen más del kirchnerismo. Se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes. O sea, a ver, para ver si la estoy entendiendo. Fue positivo lo del domingo, digamos. No es que fue positivo en términos de la renovación del propio peronismo. Es decir, yo ya no tengo como enemiga a Cristina Kirchner. Los intendentes forzaron al gobernador Kicillof, que es un chico educado. Yo estoy en las antípodas de su pensamiento en muchas cosas, pero es un chico educado, normal, que tiene su familia, que amigos, digo, hijos de diputados míos, son compañeros de León. Entra dentro del margen de la convivencia histórica de la Argentina. Ahí está. Dice unas cuantas cosas, como siempre, Carrió, en este pequeño recorte, pero lo que busca un poco también, ¿no? El poder es esto. Bueno, es una persona normal, que tiene una familia, que tiene un hijo, que va a la escuela, que se puede convivir, ¿no? Y ese es el riesgo que corre, me parece, según cómo evolucione Axel Kicillof, que sea alguien que sea buscado para ratificar determinadas cuestiones. Yo creo que no va a pasar. Dudo que ocurra, pero bueno, la intención, digamos, el poder no da puntadas sin hilo, ¿no? Y usa estos personajes como Lilita Carrió, que identifica a Cristina Kirchner como su ex enemiga, no opositora, no contrincante, no. Sí, bueno, ¿no? No quiero irme largo porque sería para discusión, pero lo dijimos cuando se confirmó la condena a Cristina y se confirmó la prisión domiciliaria y ya estaba, listo, ya está presa. Y ahora, claro, nos lo preguntamos acá, bueno, ¿qué va a pasar? Sobre todo con ese sector que tenía como zanahoria a Cristina presa, ¿no? Que era su objetivo máximo, era que estuviese presa. Bueno, ya está. ¿Y ahora cuál es tu zanahoria? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, sí, sí. Ahora, ¿dónde va todo ese morbo puesto? Toda esa energía, vamos a ponerle, sacarle el tono negativo, toda esa energía puesta en esa intención de lograr que esa persona estuviese presa, ¿a dónde la van a poner? Sí. Bueno, me parece que también hay algo ahí que puede ser otra arista para analizar, ¿no? Sí, sí. Esta, lo dijimos, la policrisis generada por el gobierno, pero también que está dándose en la sociedad e internamente en muchas personas que se encuentran con, que pusieron esperanzas en el voto que le dieron al gobierno nacional y que ahora están en una situación de dilema moral, ¿sí? Y material, porque están viendo que los efectos concretos a casi 2 años es que no te alcanza. No. Que no te alcanza para comprar algo básico, que no te alcanza para tener una vida más o menos digna, y que te siguen sacando encima. Ahora vamos a entrar en qué más siguió sacando esta semana el gobierno después de ese mensaje concreto de las urnas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, hay ahí algo que se está rompiendo y que se está reconstruyendo. Así al mismo es. Tiempo. Me parece que Carrió lo está leyendo muy bien. Sí, seguramente. Por eso digo, siempre es un personaje que está puesto ahí para eso. Estamos queriendo a alguien normal. Tampoco está diciendo eso. Claro. Bueno, sí, pero todo esto trae nuevas canciones. Sí. Para que se enojen algunos. No, ay, basta de... Por favor, ay, dejen de cagarla. Por favor, que sí. Ni móvil. Súbanse a la ola y surfen. Quédense callados, 10 minutos, son 35 de 40 días. Qué incapacidad del silencio. Pero bueno, nosotros, así como decimos una cosa, decimos la otra. Y entonces traemos nuevas canciones. Bien. Y hoy le presentamos a una canción que Lali, que la está rompiendo. Sí. Medio que dedicó. Ustedes escúchenla, digamos, es Lali, es el ritmo, digamos, no siempre pega el estilo musical y todo eso, pero bailen un rato. Bailen un rato. Dándole un enfoque diferente a la información. Ahí estaba, entonces es Lali con Payaso. Con perdón de los payasos. Con perdón de los payasos, sí. Que nos entretienen de verdad. Bueno, el gobierno, una vez conocidos los resultados, reaccionó de la misma manera que reaccionó cuando se conocieron los audios de Diego Españolo. Quedó paralizado. Sí. Literalmente paralizado, sin saber cómo, para dónde ir, qué decir, cómo reaccionar, qué avanzar o retroceder. Lo único que pasó fue que el presidente, cuando fue a reconocer el resultado, dijo que los errores eran del área política y que el rumbo económico lo iba a mantener a rajatabla. Le echó un poco en ese sentido la culpa al armado, o sea, la definición política o el armado político depende directamente de Karina Milei y de Lule Menem. Sin embargo, sí, pero el fusible ahí va a ser Sebastián Pareja. Y Sebastián Pareja. Pero ninguno de los tres, fusible virtual, fusible, porque claro, no lo sacaron de ningún lado. No hubo nada que hasta ahora ocurriera respecto de ellos. Al contrario, según lo que se supo, siguen ahí muy, muy firmes, muy con la continuidad del armado político. Y de hecho, bueno, Sebastián Pareja es candidato a diputado nacional, sí. O sea que es difícil que se lo saquen de encima, porque él justamente arrastra una cantidad de candidatos y candidatas que el gobierno necesita. Sí, sí, esto también es otro efecto. Las listas para octubre ya están cerradas, claro. Entonces no da el tiempo para la elección después de este cimbronazo de hacer modificaciones ahí. Ya está, se lo van a tener que fumar. Bueno, sí reaccionó poniendo un mueble. Sí. Puso un mueble y le sentó gente alrededor y dijeron que eran mesas. ¿Qué era la mesa? Mesas de, y ahí le podemos completar con lo que quieran, ¿no? Mesa política, mesa federal, mesa, no sé, mesa de té canasta, no sí, sé qué sí. más organizaron. Una mesa con un presidente con cara de payaso asesino y gente que se está sentada alrededor con cara de circunstancia. Algunos de sí. circunstancia un poco más agradable, otros con caras bastante incómodas, se las ve en las fotos. O sea, tuvimos mesas y fotos. Claro. Esta semana esa fue un poco la reacción, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que dijo el presidente en el discurso del domingo, de si el error fue de la política, bueno, parece que esas fotos vendrían a ser la lectura de una mejora en ese rumbo político, lo uh-huh. cual es complejo porque son mesas que no le importan a nadie y que además son fotos bastante, ¿cómo decirlo?, devaluadas. Sí, claro. No quiero usar la palabra más fuerte porque... devaluadas. La foto de la mesa federal, además, que buscaba convocar a gobernadores, cito con comillas, con espíritu de cambio, cierro las comillas, así lo llamó el gobierno a los gobernadores aliados, convocó a 3 gobernadores. Encima el número 3, Dios. El número 3 los persigue. Una numeróloga por acá. Sí. 3 gobernadores, nada más, se dieron cita a ese llamado. No estuvo el presidente en esa reunión. Estuvo un ministro del Interior que no tiene ministerio creado, por lo tanto es raro que sea ministro. Sí. Era una persona que ya dialogaba con los gobernadores, porque era el segundo de Francos en la jefatura de gabinete, y que ahora supuestamente el cambio que hicieron fue poner a una persona que dialogue con los gobernadores, pero ya dialogaba. Sí, no, y además nombraron un ministro, pero no hay ministerio. O sea, una cosa que es un mamarracho, es un cachivache total. Imposible explicar en 2 horas esto, disculpen, no. Pero... Sí, claro, claro. No, esto, además lo anunció el propio Francos por un mensaje de Twitter diciendo el ministro catalano, que es como se llama, flamante ministro del Interior, pero no está creado el ministerio porque el gobierno, este gobierno, por primera vez en la historia democrática y en la historia argentina casi, sí. Disolvió el Ministerio del Interior diciendo que la burocracia y que la casta y qué sé yo, y que era un gasto y bueno, y ahora puso un ministro a alguien, puso de ministro a alguien que era subsecretario o secretario de ahí de la jefatura de gabinete, que supongo que todavía no salió el decreto con la modificación de la ley de los ministerios, ni pero va a tener una estructura propia, me imagino, otra vez, si es un ministro, a menos que sea eso, el famoso ministro Por ahí tiene un contrato como el de Santiago Caputo. Un ministro volante, un contrato, es como Conan. Claro, le hacen facturar. Igual, hacen igual facturar, de falopa. Le hacen facturar a Catalán. La cuestión es que sí, efectivamente, la verdad es que fue muy gracioso el CM, supongo, de López Murphy, que puso la foto de los cinco que eran de la mesa esta, 5 o 6 de la mesa de política, que es el propio Menem, Karina Milei, Martín Menem, Adorni, Francos, y después puso la foto de ellos y al lado puso la misma foto con una mesa hecho con Paint, sí, y dijo este es el cambio que propone, sí, ¿no? Le hizo lo mismo con este catalano, que puso la foto de catalano y secretario. Y en la misma foto, ministro. Sí. Y ese era el cambio. El cambio de la lectura y de los resultados de la una paralización, sí, total hasta el último jueves y viernes, donde el gobierno de alguna manera decidió retomar la iniciativa de la peor manera, ¿no? Que es apelando otra vez a los vetos a leyes aprobadas en el Congreso, que en este caso afectan a la ley de emergencia pediátrica, la ley del Garrahan, a la ley de financiamiento de las universidades y a los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que era un requerimiento de los propios gobernadores, los aliados, los no aliados, todos, porque los aportes del Tesoro Nacional se distribuyen de manera discrecional a voluntad del Poder Ejecutivo, se venían entregando en algunas provincias aliadas al gobierno. Cuéder no es un caso aislado, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se distribuyen de manera discrecional y según la oportunidad política o la conveniencia política, esos fondos a las distintas provincias. Lo que pedía la ley esta era que se estableciera un criterio. Sí, que sean coparticipables, básicamente. Que se distribuyan según el régimen de coparticipación. Todo eso fue la decisión del gobierno, fue de vetar. Ya nos vamos a meter con eso, pero... O sea, después de citar a los gobernadores, vinieron 3. Sí. Antes te venían por lo menos 18. Sí, sí. Vinieron 3. A los 15 que no vinieron, tendrías que tratar de tentarlos de alguna manera para que se te arrimen un poquito. Ya les diste con palo y con todo cuando cerraron las listas para octubre, porque recordemos que además rompió con muchos gobernadores al cerrar listas propias en las provincias y hacerles la contra, ¿sí? A radicales, a gobernadores del PRO. No solo no intenta tentarlos, sino que les veta la ley que proponen los mismos gobernadores. Es una salida para adelante rara. Es rara. Yo, si querés, escuchemos a un par de aliados y operadores respecto de los primeros días, digamos, hasta el miércoles, con esta paralización del gobierno. Esto decía, por ejemplo, el amigo, nuestro amigo Eduardo Feynman. A ver. A mí me cuentan que el presidente lo ven entrampado, aturdido, encerrado en una idea terminada y que de ahí no sale, no se mueve. Así es, eso es lo que decía Feynman, sí, y efectivamente la cuestión de la foto también generó mucha burla, ya es burla desembozada, la foto del presidente en la cabecera de esa mesa política, que después era la misma foto con otros funcionarios reunidos. El video con inteligencia artificial de cuando cambian el cartón la gigantografía de Milei. Por eso digo, nadie puede hacerse... ya sos un meme, eso ya es grave. Ya es grave, nadie puede hacerse boludo con eso, realmente. Y es grave porque en definitiva después toma decisiones, ese mismo personaje toma decisiones que rompen con nuestra vida, literalmente. Totalmente. Y otro que también se despegó y fue víctima de toda la interna del Partido de la Libertad Avanza, entre el ala política y el ala tuitera, el ala del Gordo Dan, los Fuerzas del Cielo y todo eso. Este personaje nefasto, Gordo Dan, tuiteó en contra de Luis Juez, metiéndose con su familia y con su hija que tiene una discapacidad, y le pidieron que borrara el tweet, hizo como que lo borraba y después lo volvió a poner de otra manera, se burló del propio Francos, que fue quien le pidió que borrara ese tweet y lo repudió. Y el Gordo Dan insistió en atacar a Luis Juez. Luis Juez, sabemos quién es Luis Juez también, ¿eh? O sea, el senador, un senador, un acomodaticio total del poder, que ha acompañado hasta hoy, él mismo lo va a decir ahora, lo vamos a escuchar, acompaña siempre a Javier Milei y a toda esta política asquerosa neoliberal en función de él quiere ser gobernador, básicamente, de la provincia de Córdoba. Ese personaje también fue atacado por las fuerzas del cielo, por el Gordo Dan, y finalmente logró un poco que el propio Luis Juez de alguna manera dijera, bueno, llegué hasta acá. A ver. Ha sido para mí determinante, viste, muy doloroso, viste. Yo la verdad es que no quiero ayudar al presidente, pero tengo limitaciones, viste, las limitaciones son las humanas, viste, o sea, y gente de su riñón vuelve a agraviarme con un tema que para nosotros es sagrado. Por eso te iba a preguntar, Luis, ¿cómo te va? El llamado de Karina no bastó, evidentemente, y vos esperás o esperabas que hubiera un gesto directo del presidente. Es muy difícil querer conducir un país y no poder frenar un par de tuiteros. Es muy difícil. Es muy difícil no animarte a levantar un teléfono y decir, loco, ¿qué están haciendo? Le están pegando a mis amigos. ¿Y con qué se están metiendo? ¿Con su hija? ¿Están en pedo? ¿Qué les pasa? Es así la vida. Así es, lo dice Luis Juez, es muy difícil gobernar un país si no podés parar un par de tuiteros, y es lo que le está pasando a este gobierno que no puede reestructurar o desprenderse, por ejemplo, de una persona, una funcionaria, no nos olvidemos que Karina Milei es una funcionaria, no puede desprenderse de ella por todo el soporte emocional y todo lo otro que hay al lado del propio Javier Milei, ¿no? Entonces, es alguien que no puede tomar ningún tipo de decisión que no sea la que le impone el poder económico, básicamente. Según Juan Luis González, que lo hemos traído acá bastante, es el autor del libro El Loco y otros libros que después sacó en relación a su investigación sobre Milei antes de ser candidato a algo. Él tiene, bueno, hay varias fuentes dentro de Casa Rosada que incluso sostiene y que le cuentan cosas, y que pasó esta semana, decía él, que en Casa Rosada algunos están empezando a dimensionar el grado de dependencia y de influencia que tiene Karina Milei sobre su hermano. O sea, la secretaria general de la presidencia sobre el presidente, convengamos, más allá del vínculo filial que haya. Y que están empezando a dimensionarlo y a darse cuenta de el grado patológico, claro, de esa influencia y de esa relación. Está bien, yo igual no quisiera quitarle responsabilidad a nadie. No, porque si no, después es, ay, bueno, el loquito pobre, mal influenciado por su hermana. No, las bolas. No, ni él ni todos sus cómplices, que ahora huyen como ratas por tirantes. Ustedes en un año y medio fueron cómplices y generaron este desastre. Ayudaron a que pueda ser generado este desastre. Así que se van a tener que hacer cargo tarde o temprano a la historia. Ojalá y el pueblo se los demande. Así es. Bueno, 11:02 en la mañana de Miravoz, y cortamos un poquito, tomamos un aire, un café, un mate, algo. Me voy a calentar agua porque ya me tomé un termo. Ahí está. Y tengo que ir al baño además. Y seguimos con más Miravoz. Dale, prendete a Miravoz. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.